Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 21 de Club Gabou. Gracias a todos por seguirme en Twitter, @gabou, y visitar la página gabou.com.ar. Al protagonista de este episodio lo conocí gracias a Jani Dueñas y Paloma Salas en su visita a la ciudad de Buenos Aires. Me comentaron que era el comediante de stand-up más popular en Chile y nos pusimos en contacto. Cuando él viajó a Buenos Aires, supongo que fue en el año 2012. Hicimos algunas funciones en La Plaza, en Distintos, en Liberarte, en Selección de Stand-up. Fuimos a La Plata y con solo 24 años, el año pasado, a fin de año, viajó con Sebastián Wanreich y con Fer Sanjiao a España para actuar para la Paramount. Tiene mucha experiencia en radio y en televisión y nos cuenta en detalle cómo funciona el stand-up en Chile. Queda claro que no hay una forma única y que en cada país tiene una forma particular y el negocio se va desarrollando de una manera distinta en cada lugar. Este episodio lo grabamos a fines del año 2012 por Skype, justo cuando él llegaba de España y nos contaba con todas las sensaciones frescas cómo había sido esa experiencia. Recibimos en Club Gabou a Fabricio Copano. Están filmando una película. Estamos haciendo un programa de tele y una película al mismo tiempo. ¿Y el programa cada cuánto sale? Sale todos los martes en la noche. Una vez a la semana, pero digo, tiene todo un trabajo de grabar sketches la semana, armar pauta y hay que hacerlo en los intermedios libres de la película, en el fondo. Entonces es imposible, sí. Y además venís de España. ¿Cómo estuvo España? La experiencia española del stand-up. Bien, o sea, increíble. Primero presentarse en España. Yo la verdad, bueno, tú sabes, Gabo, yo siempre he sido muy admirador de Sebastián Wanreich. Entonces ya haber estado, presentarme en el mismo escenario de Wanreich ya era bien potente para mí. Y bueno, Fernando también, que es un cómico increíble, muy divertido, muy muy buena persona. Ya eso ya era una experiencia importante. Pero que más encima esto sucediera en España, donde los tres estábamos muy nerviosos, sin saber cómo iba a funcionar el material, donde pudimos ensayar antes juntos el material en el hotel. Digo, no era como llegar y presentarse en Corrientes para ellos, que lo han hecho varias veces, o en Paseo de la Plaza. Esto era, para los tres era un desafío, entonces fue muy, muy divertido ver ese proceso del humor, además mío, de ellos como frente a Europa, que es otra cosa además, en el sentido del humor y la velocidad es muy muy distinto. Y tuvimos que hacer el proceso de cambiar palabras, era muy divertido vernos decir gilipollas, joder. era muy ridículos los tres, intentando hablar como un español promedio. Entonces, eso estuvo muy divertido y además muy muy nervioso. O sea, yo creo que nunca había tenido tanto miedo en mi vida. ¿Y cómo salió? ¿Cómo fue el resultado? Fue muy bueno, digo, los tres quedamos como raros después de subirnos porque, bueno, yo creo que los chicos esperaban mucho, mucho más y el público, la verdad, se reía de cosas que nosotros ni siquiera lográbamos entender. O sea, había un cómico allá que fue, era David Navarro, el cual nos llevó y es un tipazo, que nosotros no le entendíamos cómo hablaba, pero la gente ya se reía muchísimo. Entonces, claro, nosotros subimos, hicimos nuestro material que funciona en nuestros países y, claro, tuvimos una respuesta nueva, buena, sin lugar a dudas. O sea, funcionaron en un 70% todos los materiales de los tres. Pero claro, de repente por la costumbre, no sé, por tú de Sebastián, de estar en Paseo La... perdón, en Es Cómico, donde claro, siempre le va muy bien, va su público, lo espera. Claro, es distinto ver el mismo material enfrentado a un público nuevo y de otro país. Funciona distinto. Aún así nos fue bien a los tres y quedaron muy contentos allá y hace poco nos llamaron para contarnos de que estaban felices por la experiencia y que lo iban a transmitir muy pronto, al parecer. Bueno, nos dijeron que en diciembre, pero ya a esta altura no, yo creo que está el otro año. Pero, o sea, funcionó muy bien todo. Casi nos morimos los tres de un infarto. Si tuvieras que dar un consejo, uno solo, supongo que son muchos, pero tuvieras que dar uno solo para un comediante de Chile, de Argentina, de Uruguay que quiere ir a España o de cualquier lugar de Latinoamérica, ¿cuál sería ese consejo en base a tu experiencia? En base a mi experiencia en España, lo que más funciona es lo que está bien explicado. A ver, la gente no digiere de la misma forma gestos, estos pequeños guiños cómicos que en Argentina funcionan muy bien, que son pequeñeces, no sé, como cuando Juan Rex dice y dice funciona perfectamente como para. En España no, en España todos los chistes tienen que ser muy explicados, como muy racionalizados, y la gente, digo, se ríe muchísimo, es muy, muy buena onda. Nosotros nos presentamos en dos locales, y los dos locales, uno pequeño que lo hicimos para probar un poco el material, y luego lo hicimos en el Joy Slava, teatro grande, donde lo filmamos para la tele y todo. En los dos lugares la gente tiene una disposición para reír. Que en Argentina también se da, pero ponte tú que en Chile es muy difícil. No es tan, no es tan fácil, porque aquí el chileno es más bien desafiante como frente a un cómico. Como, a ver ya, hazme reír. Como si fuera como que es medio amenazante el público. Pero no, en España es muy, muy buena onda, pero sí le gusta que le expliquen. No entra tan fácil como con sutilezas. Bien, bien. Y este año también estuviste en Buenos Aires. Bueno, gracias a ti Ah, estuve. bueno, eso fue gracias a ti en realidad. Yo lo que hice fue acompañarte nada más, pero ¿cómo fue la experiencia también? Creo que sos de los primeros comediantes chilenos que vienen a Buenos Aires. ¿Cómo funcionó el cambio de país y podríamos decir casi cultural? Fue bastante difícil porque yo tenía un material que además, la verdad, yo no lo había, no había hecho el ejercicio de hacerlo internacional, en el fondo. Tengo mucho material local que aquí me funciona muy bien, pero claro, para el monólogo largo, sacar ese material local me quitaba 3, 4 chistes seguros. Entonces, era armar una rutina que en el fondo empecé a armarla, una rutina para Buenos Aires, en Buenos Aires, subiéndome al escenario. Entonces, fue muy divertido porque fue una experiencia, o sea, increíble, sin lugar a dudas, creo que enriqueció mi material. Yo creo que sin haber ido antes a Argentina y Uruguay, en España no me hubiese ido bien, porque no hubiese tenido la experiencia de tener que sacar mi material del envase local, de sacarle todo lo que fuesen estos guiños que ya son, para uno, son que uno nombra personajes que la gente reconoce inmediatamente y que se quiere burlar, entonces funciona muy bien, pero claro, en otro país ya es otro juego. Entonces, llevarlo a Argentina fue muy divertido porque, claro, el material se empezó a construir en el fondo arriba del escenario y la primera presentación estuvo muy buena. Fue un público chico, pero funcionó muy bien. Luego, cuando estuve en el Paseo de la Plaza, fue mucho más difícil. De hecho, los últimos chistes empezaron a pegar ya al final, pero lo demás lo dije corrido muy rápido, intentando como calzar el tiempo y estar muy atento a todo y perdí un poco la conexión con la gente. Y bueno, luego esa misma noche, cuando fue la otra presentación, funcionó mejor. Y luego cuando ya llegué a Uruguay, creo que tenía el material ya listo para presentarse fuera del país. Entonces ya lo había sacado las cosas que no funcionaban, que a mí me gustaban y que yo en realidad estaba encaprichado con ellas y no eran buenas. Pude encontrar un ritmo además, porque bueno, yo hablo muy rápido, entonces también hay muchas cosas que se pierden. Encontré un tono, entonces fue muy bueno para inventar un material. Me gustaría volver a ir con ya este material inventado en algún momento y poder presentarme con este material inventado y también, por supuesto, como siempre arriba del escenario, reinventarlo o encontrarlo, perfeccionarlo para encontrar el mejor material para un lugar. Bueno, acá eso siempre bienvenido, pero está claro una cosa que siempre decimos, ¿no? Que la única forma de probar el material de stand-up, lamentablemente, es con público, es ver qué pasa en el escenario. Uno puede practicar, ensayar, reescribir, pero hasta que no te subís y tenés el público enfrente, muy difícil saber cuál va a ser la reacción. O sea, claro, digo, está lleno de teóricos de la comedia que aquí al menos en Chile te dan consejos, te dicen cosas y es como, no me sirve, o sea, no me sirve de nada ver todos los DVDs de Seinfeld, todos los de Chris Rock, todo Louis C.K., y después me subo y mi material no... Es la única forma de hacerse un chiste bueno o malo es contándolo, y eso no funciona en toda la área. Digo, y bueno, además es tan difícil porque la reacción tiene que ser... tienes que llevar a una reacción humana a una persona, una reacción física, que no es como el drama, que no funciona, digo... No se nota tanto aquí, cuando no funciona un chiste se nota. Entonces, claro, el laboratorio del humor es arriba del escenario, no existe otra forma de saber si es bueno o malo el chiste. Por mí, mucho se lo cuenta a todo tu amigo. Y también pasa que uno se enamora de chistes que dice, oh, esto es una súper buena idea, está muy divertido, y se enamora del chiste y lo cuenta y no funciona. Y eso es lo más doloroso, cuando uno como que, ah, y a esta altura ya no intento mantener ese modus operandi, porque claro, uno se desilusiona de chistes que uno encontraba que era tan bueno en el papel. ¿Cuántas oportunidades le das a un chiste? ¿Dos, tres? Si no funciona, ¿vuela o más? Yo a un chiste le doy al menos 5 pasadas. Pero cuando el chiste, claro, funciona un poco. O sea, cuando no funciona nada, al minuto me arrepiento y no lo digo nunca más. Y de hecho, generalmente ahora en el escenario lo cuento, digo así como... Bueno, ese chiste era una prueba que claramente no funcionó, así que no se preocupen, no va a volver nunca más a sus vidas. Como ya lo hago explícito. Pero cuando, como último, para salvar con la risa del no funcionó. Pero generalmente me enamoro de algunos chistes y le intento dar varias pasadas. De hecho, llevo un chiste que a veces no me funciona nunca, pero lo llevo siempre porque me gusta contarlo. Ahora, es una mala práctica y luego... Cuando el show no está funcionando, digo en mi cabeza, ese, olvídate. Pero cuando todo está bien, me gusta contarlo. Es como cuando, de repente, cuando todo está bien, cuando está funcionando bien, puedes meter un chiste que, claro, no va a ser un golazo, pero te da gusto, digo, cuando todo está funcionando. No me rindo tan fácil. O intento volver a redactarlo. Claro, claro. Ver si lo puedes salvar. De repente hay chistes que son muy buenos, pero uno los redacta mal. Y después los vuelve a redactar y funcionan perfecto. Vamos a tratar de, a ver si me podés explicar, yo la conozco bastante poco, y me imagino que los comediantes de Argentina casi nada. ¿Cómo es la estructura o la forma que tiene el stand-up en Chile? Yo te cuento lo que yo sé que hay un lugar que se llama Cachafaz, uh-huh, que queda en Santiago, donde es un lugar para 100 personas como mucho, que es el lugar donde más stand-up tipo bar se hace al nivel que lo conocemos. Claro. Y después hay teatros más grandes, y vos viajás por todos lados. Claro. ¿Cómo es la estructura, cómo la armarías vos en tu cabeza del stand-up en Chile? A ver, yo creo que el stand-up en Chile tiene como, lamentablemente, el eje que es el Club de la Comedia, que es el programa de televisión que hace stand-up en la tele. La mayoría de los cómicos que se presentan en esos locales, chicos, han estado, han salido, han aparecido, o... no sé, han llegado a el Club de la Comedia. Entonces la gente en general asimila mucho el stand-up al Club de la Comedia. Como tú decías bien, existe un local chico, que es una tanguería, que no tiene nada que ver con la comedia, el cual el dueño dijo un día, este segundo piso lo tengo botado. Y lo conversó conmigo y con un compañero mío que se llama Pedro Ruminot, y nosotros montamos un espectáculo que fue, yo creo que, el segundo espectáculo estándar, porque antes había uno como de un periodista, que hay acá, que bueno, era muy, muy, muy raro. Pero bueno, el primer espectáculo como stand-up que hacíamos nosotros, con cuatro cómicos, como nosotros habíamos visto en Argentina, habíamos visto por internet, montamos un espectáculo con cuatro cómicos que iban en rotativa. Y eso fue en Cachafaz, que era un sitio que no te... De verdad, nosotros estamos contando los chistes y abajo sonaba por una cabeza totalmente, se escuchaba completamente porque también el sonido era muy malo. Pero, digo, era el local para hacerlo. Y claro, con los años, después nos fuimos de ahí, nosotros hicimos el Club de la Comedia y nos fue muy bien. Y empezamos esto que es girar en teatros locales, regionales, que eso es muy divertido porque, claro, uno, además como viene de la televisión, uno es como que llega Justin Bieber a Temuco, Talca, Valdivia, todas las regiones de Chile, entonces te tratan como un dios, te dan de comer bien, te trata muy bien la gente y cuando te subes esperan reírse y uno se siente como en esos DVDs de Chris Rock. Entonces, uh-huh, muy agradable. Pero también uno se cuestiona hasta cuándo es verdad. Digo, porque el cariño de la tele es distinto como a lo que tiene el stand-up, que es muy real. No se puede falsear un chiste bueno, un chiste malo, por mucho cariño que te tengan de la tele. Y luego existen algunos locales nuevos que tienen un par de cómicos. Hay un par de jóvenes que se están presentando también nuevos, que no tienen ni un... que hicieron un taller con un personaje del Club de la Comedia, pero no tienen nada que ver tampoco con el programa, y eso es muy bueno. Digo, que se expanda fuera del programa, que es lo que a mí me parece lo mejor. Y además hay un tipo que yo siempre recomiendo, la verdad, no sé si se llama el stand-up, es como un poco como Peña en Argentina, y él hace un show que se llama el stand-up de Felipe Abello. Felipe Abello es un periodista cómico muy parecido a Andy Kaufman. Y lo digo como, sé que Andy Kaufman es un hombre muy grande, pero digo, se parece mucho lo que él hace a Andy Kaufman. Y él arriba del escenario hace un show que tiene stand-up, tiene un par de cómicos stand-up, pero ponte tú, hay uno que desconstruye el stand-up, que el tipo se sube a contar un monólogo y entra Felipe Abello, este periodista, y lo empieza a criticar ahí mismo. Entonces queda muy cómico, porque él intenta hacer una rutina normal y hay un tipo aportillando, destruyendo su rutina desde el escenario de forma muy, muy cómica. Entonces ese espectáculo, que es un teatro que se llama El Calá, acá en Providencia, en Santiago, es stand-up, ¿no? Y al mismo tiempo es un show rarísimo, que yo siempre recomiendo porque es muy, muy bueno. Pero eso es más o menos lo que hay si uno viene a Santiago. Decime dos o tres nombres de personas que pueden no ser muy conocidas, que se pueden buscar por Google, por YouTube, que recomendarías ver en Chile, de comediantes. Cómicos chilenos que... Bueno, Sergio Freire. Sergio Freire es un cómico que de verdad es muy, muy bueno. Él hace stand-up años y él como que tiene un tono muy Luis Piedrahíta, digo, como muy de lo cotidiano, pero él le sale muy bien. Digo, porque digo, muchos lo intentan, pero no le funciona. Bueno, Felipe Abello, que además de este show en el teatro, él, digo, no hace stand-up, hace otra cosa, es muy, muy, pero es un cómico genial. Digo, es un cómico genial. Él es un panelista de un programa de Chimentos. Uh-huh. Hoy, y él contrató a una mujer diciendo que era su tía, la cual se tiraba de los canales. El fondo ridiculiza toda la televisión a través del sistema cómico, y él es muy cómico en sí. Entonces yo recomiendo sus videos absolutamente, que están todos en internet. ¿Y qué más recomiendo? Recomiendo, bueno, a Jani Dueñas también, que ahora tiene un libro que ha desarrollado harto el stand-up, como en Chile. Es como una mujer fuerte del stand-up. Junto a Natalia Valdebenito, que también creo que, digo, la sumo un poco porque, y claro, son como pioneras del movimiento femenino, el stand-up en Chile, y bueno, Jani sacó un libro, como que le genera movimiento. Y bueno, atrás viene Paloma Salas, que también la encuentro muy divertida y todo, pero ella es más nueva, pero es muy buena Paloma también. ¿Y crees que pronto va a haber un festival latinoamericano de stand-up, como todos deseamos? ¿Lo ves como una posibilidad o lo ves muy lejano aún? Yo creo que es muy factible. O sea, yo creo que ya hay nombres por cada país que uno podría llevar a un escenario y podrían funcionar. Este experimento que hizo Paramount Comedy allá en España, a mí, si lo pudimos traducir a otro continente, yo creo que de verdad montar un teatro, que alguien se ponga con la plata, que alguien se ponga con el ánimo, y funcionaría. Absolutamente, estoy en la máxima seguridad que funcionaría. Además que también, no sé, digo, está lleno de festivales de música, está lleno de... Hay que desarrollar la comedia en Latinoamérica, porque si no, no hay prensa para la comedia en Latinoamérica, no hay para enterarme qué cómico es bueno, qué cómico no. Digo, de a poco vas partiendo, pero a mí me pasa, ponte tú, yo ahora di notas para, bueno, para diarios de Argentina, para el Clarín, pero ponte tú aquí en Chile, ni se enteraron, no hay cobertura para algo que no entienden mucho cómo funciona ni para dónde va. Entonces, si lograran más de un país, generar un gran evento en donde se pudiese mostrar talento, yo creo que existiría como industria de un modo donde podría generar lucas, generar plata, y además generar cultura, porque en el fondo también eso es. ¿Y viajaste a otros lugares como Europa o Estados Unidos para ver stand-up? Yo, fui a Nueva York y pretendo, voy de nuevo ahora, 1 de diciembre, y quiero estudiar en el UCB. Sí. Y vuelvo el 21, y bueno, la vez que fui a ver, no sé, estuve con Judah Friedlander, que es este 30 Rock, fuerte tú, que van al Comedy Cellar, y para mí es como el lugar donde hay que ir si no viaja, y son, claro, digo, hay industria, hay camino recorrido, y es un agrado ver los espectáculos, y bueno, está en mi intención ahora el 21 irme a estudiar al UCB, al Lucrative Citizen Brigade, que como... Ahí es impro y son otras herramientas, pero digo, es un agrado estudiar ahí, como en esos lugares como donde de verdad se nota que hay pasión por hacer comedia. Y yo creo que es lo que de repente pesa, que de repente acá a mí me pasa, que siento que se pone de moda, baja de moda, vuelve a estar de moda, pero no hay verdadera pasión de dedicar tu vida a algo así. Como que siento que de repente pasa que aquí en Chile hay actores. No, voy a ser cómico, pero es como hacer algo más, medio una obrita de teatro, entre medio de... Pero no, la idea es como, digo, es cuando uno eres cómico, tu vida es ser cómico. O sea, digo, yo estoy conversando con una persona y si encuentro algo cómico de lo que dijo, o lo que yo estaba pensando, lo que estamos conversando, mi deber es anotar, intentar después desarrollarlo. O sea, uno está viviendo algo y uno está todo el tiempo intentando hacer chistes para poder de ahí sacar un material. Pero, y eso me gusta de lo que sucede en Estados Unidos, y por eso es un placer ir a ver esos lugares donde los buenos viven de ser cómicos, pues no les importa nada ser cómicos. Yo creo que en Argentina ya hay un grupo de, no sé, 20 personas que están viviendo de ser cómicos, y es como un fenómeno, según entiendo yo, medio nuevo. ¿En Santiago o en Chile está pasando eso? O sea, lo que tienen ustedes con la academia que están armando... bueno, todo eso es increíble. Digo, acá en Chile no existe ese nivel de organización, no existe más, porque de verdad, si yo te dijera, gente que vive de la comedia, no humoristas, porque también hay humoristas de vieja escuela que cuentan chistes y todo eso, que viven también de eso, yo hablaría de 4 personas, 5 personas, no existe un grupo tan grande, y generalmente, que algo muy común, están medio peleados. No son todos amigos, hay unas malas ondas, también que es algo muy chileno, ¿eh? Es muy, muy chileno, digo, como que yo le echo la culpa a que los mapuches siempre peleaban uno y otro y nunca había una organización, pero digo, acá siempre todos están peleando uno con otro, es muy común, y yo también, tampoco me zafo de eso, pero generalmente falta un lugar, un grupo que genere, diga, hagamos escuela de nuevos cómicos, generemos nuevos lugares de comedia, hagamos shows más grandes, o hagamos, no sé, shows distintos, como los roast, ¿cachai? Como otros formatos. Ahora, lo de las peleas me parece que es un problema en todos los lugares donde hay stand-up, donde hay comedia, y te diría, donde hay arte, hay peleas, hay internas, que son medio... muy fuerte, y la verdad es que solamente le importa a los mismos comediantes, al público de stand-up, al que le gusta la comedia, le importa 3 huevos, no le importa las internas, no le importan las peleas. Es muy increíble eso. Sí, es muy, muy, muy, muy pelotudo, porque se pierden muy buenas oportunidades por andar peleando. O sea, hay gente que le encantaría ver un show donde estuvieran todos juntos. Claro, tiene que aguantarlo parcelado porque se odian y no se pueden hablar. Y claro, es cierto, todo lugar donde hay arte hay esto, lamentablemente, pero no sé, que creo que en Chile pasa que no se logra cimentar algo por esto mismo. Creo que es un poco más destructivo porque no, ni siquiera estamos de acuerdo entre 4. ¿Sí? O sea, yo tengo un grupo de 4 donde también, que de vez en cuando no se logra, ¿cachai? Porque ya es mucho tiempo juntos o... Entonces, montar algo como una academia, como un lugarcito de teatro, como un lugar estable, como donde se pueda más generar nuevas generaciones, es difícil así si estamos como cada 5 minutos peleándonos. Tendría que ser un movimiento más bien personal, y es muy difícil como montar algo tan personal. Pero yo creo que en algún momento se va a poder, digo, cada vez los que van apareciendo y todo tienen mejores intenciones que los que se van yendo. Sí, quizás también tenga que ver con la naturaleza del género, ¿no? Porque en el fondo, cuando está el comediante solo en el escenario, es él solo. Claro. Entonces, me parece que es como, si tuviéramos que elegir un deporte, podría ser como el tenis, ¿no? Una cosa un poco egoísta y egocéntrica, donde todo depende, pero es lógico que sea así, porque todo depende, estás solo en el escenario, ¿eh? No tenés a nadie que te... No, claro. Entonces, esa presión, de alguna forma, también... Le da una forma al género. No sé si va por ahí la cosa. Yo creo que sí, también es como, no sé, digo, en nuestro caso también nosotros nos encerramos entre hacer el programa de tele y hacer giras 8 meses juntos. Entonces también es muy asesino y también es muy competitivo, porque claro, yo me presento con un tipo que es mi amigo, pero que quiero que se rían el doble de lo que se rieron con él. Entonces esa competencia, por muy buena onda que haya, va a estar sí o sí. O sea, uno siempre quiere ser el mejor. Digo, creo que está en la naturaleza de uno sacar más pizzas que cualquiera, como sea. Y en ese sentido, no sé, yo me acuerdo que algunos amigos músicos acá en Chile me decían, pero, no sé, nosotros tocamos con band, estamos 8 meses juntos, bla, bla, bla. O sea, pero digo, la presión que uno vive arriba del escenario no es la misma de estar tocando... con 3 amigos arriba del escenario, o incluso con, no fueran tus amigos, pero digo, estar tocando con 3 tipos arriba del escenario. Digo, yo les explicaba, decía, stand-up, estos son momentos tensos cuando los músicos hablan de una canción y otra y no saben qué decir y dicen cualquier estupidez y luego viene la canción y todo se arregla. O sea, imagínate que ese tipo de mierda fuera el show. Ese es... yo creo que no hay ninguna otra performance que tenga este nivel de estrés. Y el estrés hace también que la competitividad sea mucho más estresante. Totalmente. ¿Vos, cómo fue que empezaste con el stand-up? Porque vos sos muy joven. ¿Cómo ocupaste ese lugar de ser hoy el comediante más popular, más conocido en Chile? ¿Fue algo que vos te propusiste o fue algo que se fue dando? La historia es más o menos así. Yo tenía... Yo vivía en un gueto acá en Chile, que es la Florida, un gueto muy populoso, y vivía con mi familia en una villa muy clase media, muy normal, pero recuerdo que no teníamos, digo, la educación es muy mala acá en Chile, íbamos a un colegio muy muy malo, y no teníamos mucho acceso a nada, y mi viejo nos puso cable e internet, pero... cuando nadie tenía, ¿no? Digo, fuimos los primeros de, yo creo, de la villa en tener cable e internet. Y un internet además muy precario. Tenía solo páginas nacionales o era muy lento. Pero yo recuerdo haber visto mucha televisión argentina, porque nos llegaba a América y nos llegaba a Telefe. Recuerdo haber visto Cha Cha Cha. Recuerdo haber visto CQC El Bueno, con las buenas temporadas de CQC. En América, y recuerdo después haber buscado en internet cómo era esto, de qué pasaba, quién eran estas personas. Entonces ahí empecé a conocer un poco la comedia argentina. Digo, me fui hacia atrás, no sé, busqué de Pinti, leí de Tato Bores, digo, me especialicé en eso y luego supe que era un fenómeno mundial hacer estos monólogos, ponte tú, como los que hacía Tato, tan político, y llegué a George Carlin, y llegué a Bill Hicks, y claro, todo esto a través de internet me enteraba de muchas cosas, y tenía como un sistema, todo esto en un mundo muy autista, un niño sin amigos, muy áspero, donde, no sé, viajaba al Blockbuster más lejano a buscar, porque había, no sé, esta película sobre Andy Kaufman solamente en el Blockbuster más lejano a Santiago. Viajaba, me inscribía, volvía, la veía. Entonces, generé como un poco cultura muy joven. Entonces, 13 años, yo había visto la mitad de las películas de Woody Allen. Entonces, toda esa, como esa cultura, cuando conocí a gente que quería hacer lo mismo, que fue luego trabajando en medios, porque yo partí escribiendo en un blog personal unos cuentos cómicos, muy basado en lo que hacía Woody Allen en sus libros. Me llamaron del Mercurio, que es un medio local aquí bien importante. Trabajé junto a mi hermano es periodista, en el Mercurio. Luego hicimos algunos segmentos en tele, que él empezó a trabajar. Hasta que conocí a Pedro Ruminot, y Sergio Freire, que no hacían nada tampoco de stand-up, ni mucho menos, pero nos conocimos y dijimos, montemos un show. Entonces, por lo mismo, yo a los 17 años ya teníamos ese show montado, que fue uno de los primeros shows de stand-up en Chile. Y luego, bueno, el resto es lo que pasa en la tele. Yo tenía un humor muy críptico y muy oscuro en un momento, y luego lo fui masivizando y encontrando el tono, entonces me moré un par de años, y bueno, luego eso me llevó a que hiciéramos en el Club de la Comedia segmentos más grandes de un late fan, que bueno, ahora es un late de verdad que sale los martes en la tele, y luego en teatro, y la calle y todo eso, se van yendo, uno no se da ni cuenta, y por hoy hace que uno le vaya muy bien, pero digo, es casi una cosa que se atrae a otra, y yo ni me di cuenta, la verdad, pero sigo trabajando en mejorar, como en hacer un mejor monólogo. Lo único que uno puede controlar es los chistes, todo lo demás más o menos se va del control. Mañana me pueden odiar todos, pero digo, lo importante es hacer los chistes bien. Y si tuvieras que darle un consejo, mira cómo estoy con los consejos hoy, un consejo a un joven chileno, porque digo, en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, y en Rosario, y en Córdoba, ahí ya hay escuelitas de stand-up, profesores, docentes, es como que es más público como por dónde empezar. Pues es que en Chile no hay lugares donde estudiar esto. ¿Por dónde le recomendarías empezar? ¿Por dónde deberían ir? Yo la verdad creo que hoy por hoy, si quieres generarte un pequeño público, es por YouTube. Y no quiero subir los monólogos a YouTube, sino que hacer algo cómico como viralizar. Porque en Chile lo que sí es la internet y ver videitos estúpidos es todo el día. Y la gente se vuelve fanática de los personajes de los videos de YouTube y todo eso, es generar, claro, videos de YouTube donde tú muestres tu sentido del humor, hagas el link hacia un local pequeño, porque digo, aquí los locales grandes, cualquiera, y empieces a llevar público desde tu sentido del humor desde internet. Creo que si hay una ventaja de esta generación es que, claro, puedes generar tu público desde internet. Y luego hacer humor en stand-up es subirse tantas veces más que empieza a salir bien. No rendirse las primeras 30 veces que salga mal. Nunca. Digo, seguir ciegamente es como es un poco un sistema bastante estúpido, porque claro, es como que no se está riendo nadie, pero tengo que seguir mañana, tengo que venir mañana de nuevo. Pero yo la verdad el consejo es como, no importa. Consideres a ti mismo un tipo no cómico. Hazlo tantas veces que en un momento lo vas a hacer. Digo, como que para mí todos pueden ser cómicos. ¿Todos pueden ser cómicos? Todos pueden ser cómicos. Digo, tienen que tener, por supuesto, la ambición de querer eso. Pero yo creo que cualquier persona que se sube tantas veces a un escenario, no digo que vaya a ser el más genial de su generación, pero algo va a encontrar. O sea, algo cómico va a encontrar. Tienes que subirte muchas veces, ser muy estudioso, bajar chistes malos, volver a escribir. Pero yo creo que todos pueden, no considero que debería ser. Yo eso no lo considero una ley para nada. O sea, ese tipo arriba un escenario seguramente va a ser muy fome, muy aburrido. Para mí tiene que ver más que nada con las ganas. Yo no era un tipo en mi sala de clases para nada el más cómico, pero sí estaba pensando en qué decirle al tipo que sí lo decía, que de un compañero de curso que era el cómico, de verdad. Para mí el verdadero cómico no es el son gente más tímida, más reflexiva, más solitaria. No es esta persona que en el asado están todos riéndose de lo que dijo, cómo se mueve. Súbete todas las veces que puedas y a donde sea. Porque si algo tiene Chile, como no existen estos lugares que tú me comentabas, que sabemos que existen, es que uno se sube arriba en escenario, en una escuela, en el casino en un casino. Uno se sube también, no sé, hasta en un hospital. Hecho show, digo, como te digo, no, discoteca, o sea, de verdad, sube donde se pueda, y eso es un entrenamiento que, a pesar de que es muy asesino, porque te sube en lugares donde de verdad no está, te da un entrenamiento, digo, cualquier lugar uno se puede subir y montar algo, y eso es bueno. Sí, yo veo muchos comediantes en Buenos Aires que empezaron hace varios años, nunca fueron mis favoritos, pero te das cuenta que el tiempo hace esto que decís vos, que a la larga algo te va a funcionar y vas a encontrar cosas que te funcionan, y no vas a ser el mejor, pero vas a ser un comediante digno si te lo propones. Yo lo veo eso que vos comentás, y es llamativo. es que la gente tiene un tono, la gente tiene un tono, hay un sentido del humor propio en cada persona que hace algo. Y a veces también pasa que, bueno, hoy por hoy uno tiene tanta influencia, uno ve a tanto cómico pasar en televisión, que uno dice, oh, quiero ser como este, y voy a hacer algo así. Pero el tono que tiene uno mismo termina o mezclándose o ganándole al tono que uno intenta improntar, y ahí sale algo muy bueno. Sin importar que el tipo no haya tenido o haya estado imitando a alguien, después de un tiempo la verdad sale. Y eso que uno encuentra, claro, puede ser muy poco, puede ser algo como un guiño o un segmento cómico que funciona muy bien, pero es único. Y eso es la comedia finalmente, ¿no? No por todos tienen que ser brillantes y llenar estadios, para nada. Es mucho mejor el cómico chico que hace algo muy particular y muy bueno, muy bueno. Me da una pregunta del desconocimiento total. Yo quiero saber, ¿en Chile hay humor político? ¿Se ríen de Pinochet y de la dictadura? ¿Se ríen de los conflictos que están teniendo con la educación? ¿Todavía no? ¿Sí? ¿Cómo se vive eso? A ver, yo la verdad creo que hoy por hoy debo ser los cómicos más políticos que hay ahí, aquí en Chile. Creo que junto con Pedro Rominot, que también, como te contaba, partimos juntos, somos los cómicos más políticos. Nosotros nos presentamos en marchas estudiantiles. O sea, nosotros nos subimos arriba del escenario frente a 50.000 personas que estaban marchando, digo, más de una vez. Yo me presenté en universidades que estaban tomadas, me presenté en la Universidad de Concepción, arriba del techo de la Facultad de Ingeniería, a hacer stand-up. Y claro, esas experiencias son increíbles y tienen que ver mucho con políticos, de los que no quieren educación gratuita, de los que apoyan el capitalismo acérrimo que hay en Chile, también porque tú, de vuelta ahora con el Late, he podido estar entrevistando a Camila Vallejo, uno de los personajes, pero con humor. No, yo no puedo hacer una entrevista, digo, hablamos tema y todo, pero una entrevista con humor, y tenemos que hacer chistes sobre lo que sucede. En un Late Show tiene un poco esa obligación, y claro, político. Luego, hacia otro lado, existe como un humor político escrito, que es importante. Yo creo que la escuela del humor en Chile está en los cómics, en los dibujitos, en las caricaturas de... Porque ahí sí que existe tradición cómica de humor, y los que hacemos, intentamos hacer humor político de vez en cuando, nos tomamos de esa referencia. Existe un diario que se llama The Clinic, que es un diario que... No, adentro ya es un poco más serio y tiene notas periodísticas profundas, hace denuncias y todo. Pero en las primeras tres páginas, la portada de las primeras tres páginas, son puro humor. Y es como ha sido durante los 2000 como el centro del humor político. Yo ahí también trabajé durante uno o dos años. Y ahí se nota que es donde está el humor político como en su centro en Chile. Pero cómico está solo humor político, muy, muy pocos. ¿Pero vos sentís que la sociedad está lista para reírse de eso? ¿Crees que hay límites? ¿Crees que hay un punto donde no es mejor no hacer humor, o no hay límite y están preparados para reírse y hablar de cualquier cosa? A ver, yo voy a hablar desde mi experiencia. Creo que Sebastián Piñera nos regaló el humor político en Chile. Antes no se podía, porque los personajes que estaban post dictadura, todos eran de cierta manera de izquierda, digo, de cierta manera, porque bueno, apoyaron todas las reformas de la derecha, pero decían ser de izquierda, decían ser contra el gobierno militar, entonces burlarse de ellos era un poco mal visto, porque por último eran los que nos habían sacado de la dictadura. A pesar de que no lo estuvieran haciendo perfecto, eran los buenos, ¿sí? No eran criminales. Y cuando termina y llega el primer gobierno de derecha, la gente se relaja y dice, ya, ahora nos podemos burlar, ahora me puedo reír. Y el presidente habla mal, comete errores toda la semana, confunde gente viva con gente muerta, es como George Bush, es como tener a George Bush de presidente. Entonces todo el mundo está riendo de lo que dijo, y eso hizo que se descomprimiera de tanto respeto a las figuras políticas. Y digo, esto es muy reciente, como por eso digo, no hay una escuela de esto, porque es muy reciente. Luego, ahora con Piñera se pueden hacer todos los chistes que quieran, pero aún así la gente en su, porque el claro, más masivo donde trabajo yo, también es muy, yo todos los días hay polémicas, ¿no? A mí me llegan sanciones porque aquí existe como un Consejo Nacional de Televisión que te sanciona por ciertas cosas, llegan sanciones por el sentido del humor, por los chistes, por lo que es zarpado o no. Pero mira, finalmente, esta es mi teoría respecto a los límites del humor, que algo que se ha debatido acá últimamente, debido a un chiste que hicimos en nuestro programa donde echamos a una mina de farándula, la echamos del programa y lo editamos como si hubiera entrado inmediatamente. Acá yo creo que el límite está en lo que es cómico y lo que no. ¿A qué me refiero con eso? Uno puede hacer un chiste sobre los niños mutilados de Sudáfrica, y a pesar de que es un tema muy oscuro y muy terrible, si uno hace algo que en vez de causar antipatía o disgusto, y digo que es un tono muy difícil de encontrar, uno hace un chiste tan bueno que la gente igual ríe, incluso a regañadientes de lo que piensa, el chiste es bueno. Ese es el verdadero límite del humor. El límite se va. Digo, cuando la gente dice, ese chiste fue desalmado porque ese chiste fue destructivo porque dijo algo nefasto sobre. Es porque el chiste no caló en él porque no era bueno. ¿Cachai? Sido bueno, si hubiese pasado, aunque hubiese sido el tema más oscuro y todo, hubiese pasado por encima porque la reacción de la risa. Uno puede odiar al tipo que está delante, pero si es cómico y te hace reír, ni siquiera lo puedes controlar. Ese creo que es el límite del humor. No lo pone como ni la moral, ni lo que se puede, ni los temas. No hay, yo creo que todo se puede hablar de todos los temas en el humor. Pero el chiste tiene que ser bueno. Si es bueno, se levanta cualquier tema. Estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que con esto ya estamos. Después, volveremos a encontrarnos pronto, imagino, y haremos uno cara a cara. Sería buenísimo. Encantado, como siempre. Bueno, Fabricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Y qué bueno que lo logramos porque esto lo intentamos como 4 veces. Bueno, pero ya está, ya quedó. Voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cordon.